quisiera no sentir, quisiera ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón, duro mi corazón. Padecer para no sufrir más, que puedo hacer, no sé, para no llorar día, no volver a llorar por una decepción. Tú tienes alma de hielo, tú no tienes corazón, no conoces sentimientos, no conoces el amor,

se me acabó, se me acabó el dolor. Cuando te vi, te juro, el mundo todo se murió.

quieres tengo toda una vida para darte mi amor, para darte mi amor. En esta vida ya no busco nada más, porque te he encontrado a ti. Vivir contigo por toda la eternidad, hasta que nos llegue el fin. Podrás confiar al fin en alguien que te quiera, que de su amor y de por ti la vida entera. Alguien que te enamore y que sepa cuidar siempre cada momento. Decirte que ando loco por ti, nena, provócame, anda, acaríciame. Si tú me quieres, tengo toda una vida para darte mi amor, para darte mi amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Salseros, culminamos esta jornada espectacular de buena música y éxitos por doquier que marcaron la época dorada del género de la salsa. No se pierdan nuestro próximo programa, el cual tendrá a muchos otros artistas increíbles que de seguro nos pondrán a gozar y a deleitarnos con sus inéditas canciones. Y recuerda que le falte cualquier condimento a tu vida, menos la salsa. La mejor música la encuentras aquí, en Sal Si Puedes. ¡Hasta la próxima, salseros!